Este podcast se lo dedico al Papa. ¡A los terroristas! ¡Pim, pim! ¿Cómo va? Ya. Buenas noches, bienvenidos a otro podcast Changoleón más. Este es el Changoleón Podcast número 255. Hoy, sábado 2 de marzo del año 2013. ¿Cómo están todos ustedes en esta preciosa noche juarense? Muy contento de ver tantas caras que tenía rato que no veía aquí en el podcast. Temo, buenas noches, soy yo. Ajá. Soy Serge. Y a mi izquierda tenemos a Ángel García. Hey, what's up? Un poquito más para allá. ¿Ya está abierto el micrófono? ¿Quién tenemos? Todos los micrófonos están abiertos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? En la Rusia capitalista tú no abres los micrófonos. Los micrófonos te abren a ti. No, gracias. ¿Dije capitalista o comunista? Bueno, la Rusia comunista. ¿Quién más tenemos acá? Daniel Morales. Buenas noches. Un poquito más para allá. Adrián Gabriel. Y acá. Leo, buenas noches. Okay, y jugando allá Nino Nokuni en el otro cuarto tenemos a Paola y a Leslie. Ese juego las ha absorbido. El vicio. No, ni Kuni. Nino Kuni. Nino Kanuni. Es un juego de tipo Aguántame el corte ahora sí. Explícame qué es eso. ¿Qué es ese juego? Ahorita las hacemos que vengan y nos expliquen qué es Nino Kanuni. Ahora sí, ya no me aguantas el corte, síguele. Oh, los programas de Nino Kanuni sobre los ovnis estaban bien chidos. No, están chidos los del cómic, los programas de cómic. Sí, también. Eso sí, también. ¿Recuerdas los programas de cómic? Recuerdo haber visto. Ya no me acuerdo, era tan aún muy joven. Aún muy joven, Humberto Ramos saliendo en alguno de esos programas de Nino Kanuni. Sí. Yo fíjate que. Lo voy a buscar. Fueron como dos programas, algo así. Era muy controversial este hombre, era así como que. Me acuerdo que Nino Kanuni. Al menos para la frontera, que no sabemos quién diablos era. De repente apareció así como que Nino Kanun, así como que... Un programa de debates que estaba en la televisión a principios de los 90. Que se llamaba, ¿y usted qué opina? Pero, ¿sí? Pero tiene esa personalidad como del periodista, muy agresiva, muy este... A ver, a ver, dime cómo. No. Yo no entiendo eso, a ver, dime. No me sale el acento, pero... No era así. Yo sí me acuerdo. De hecho, era muy imparcial él. No, yo sé, pero me refiero a que su acento era... El acento era un tipo bastante seco. Parece que no tenía emociones. A eso me refiero, como que era muy parco, no sé, era... A ver, aguántame el corte. Vamos a ver. ¿Usted de qué, por qué opina? Yo opino. Bueno, Temo opina que tenía un acento fuerte y... Bueno, pero tú y Adrián no. Mira, ahorita me lo está confundiendo con Jerry King, a ver qué pedo. Mira, a mi hermano, yo me acuerdo mucho que cuando estaba yo niño, a mi hermano le encantaba ver esos programas y los grababa. Grababa los que tenían que ver con los ovnis. Ajá. O con todo lo que fuera esotérico, porque pues trataban infinidad de temas. Que lo suba a YouTube. ¿Como Jaime Maussan? ¿Perdón? ¿Cómo? No. Sí, ya que estamos tocando el tema de lo supernatural. No, de hecho, últimamente estamos viendo una serie de caricaturas nueva. O nueva que salió el año pasado, que trata sobre lo sobrenatural precisamente. ¿Cómo se llama? Gravity Falls. ¿De qué trata? Trata sobre dos niños que los mandan a la cabaña de su tío, que está en un pueblo que se llama Gravity Falls. La cabaña del tío chueco. Sí, de hecho se llama... creo que se llama Mystery Shack o algo así. Entonces, como que los niños dicen... son un niño que es como que bien, bien investigador, así como que bien curioso. Una pregunta, ¿los mandan a la cabaña ellos solo sin supervisión adulta ni nada? Ah, no, el tío está ahí. Ah, ok. El tío tiene una cabaña, es una trampa de turistas donde exhibe cosas sobrenaturales, pero todas son falsas. Ok. O sea, el tío realmente lo único que le hace es por ganar dinero, es una trampa de turistas. O sea, trae aliens falsos, chupacabras falsos y ese tipo de cosas. Ándale, y vende souvenirs relacionados, por ejemplo. Un Bigfoot, no sé. Sí, sí. Y de hecho, por ejemplo, hay un episodio en el que dice, tiene un chorro de turistas enfrente y dice, miren, les presento esta caja misteriosa, meten su dinero en él y va a desaparecer. Entonces, ok. Entonces, el chavito descubre que el pueblo tiene muchas cosas misteriosas y su hermana está como que bien loca. siempre usa suéteres con alguna cosa estampada enfrente como gatitos y sí, la mona está loca, bien Dime loca. Una cosa, ¿es una serie seria? No, para nada. O es el típico dibujito así. Fue hecha por uno de los que hizo Flapjack. Así que más o menos por ahí va la cosa. Me quedé igual. ¿Qué nos siguen las caricaturas? No, what are you doing? Eso explica muchas cosas. Pero sí, está muy divertido. Se los recomiendo si quieren ver. No es anime. Es una caricatura. La pasa en el Disney Channel. Está hecha por Disney. Pero tiene tantas referencias a cosas sobrenaturales que si te gusta ese tipo de cosas y te dan risa ese tipo de cosas, te va a dar más risa. Pero en el opening sale Bat Boy. Bat Boy. ¿Te acuerdas de Bat Boy? El de Weekly World News. Hay una revista gringa que se llama Weekly World News. Que es famosa por ser como el alarma gringo. Sí. Y Bat Boy es un mono así como con un niño con cara así, toda fea con colmillos. Entonces, es como que, mira, ahí está, personaje recurrente. En el opening sale una foto de Bat Boy y yo apenas vi eso y dije, no, esta serie me va a encantar. Y a cada rato hacen referencias a cosas como las que salen en Weekly World News y pasan cosas. Y está muy graciosa, está muy bien hecha, tiene un humor. Y no sale un zombie poseído karateca vomitando verde. No, pero en el primer capítulo sale un zombie entre comillas. No sale y también hay vómito de arcoiris, así que. ¡It's awesome! No va a falta Carlos Trejo ahí para hacerlo brillante ese serie animada. No lo necesita. El caso es que trata sobre las cosas sobrenaturales que pasan y cómo tratan de hacer. Ya sé, descubrir las cosas sobrenaturales que hay. Yo más bien y... digo cómo se burla de eso, más bien. No, oh, tienes que verlo. No es útil. es simplemente gracioso. ¿Sabes qué? Me acordé de un cómic que publica, creo que es Image, que se llama Hoax Hunters. De que es un equipo de investigadores. Sí, pero eso es más serio, ¿no? Pero es más o menos algo parecido, ¿no? Pero... No, un aspecto más cómico, ¿no? Sí, esto es mucho más cómico porque realmente no tratan de descubrirlos. Por ejemplo, hay un capítulo en el que ven en un periódico, en ese mismo periódico tipo Weekly World News, que están haciendo un concurso de fotografiar a animales misteriosos. Entonces descubren que en el lago que está cerca ahí en Gravity Falls hay una especie de Nessie. Entonces deciden ir a cazar al Nessie, pero deciden a cazarlo y decirle, ¿sabes qué? Lo que pasa con estas cosas animales es que nunca logras tomar la foto, porque cada vez que tratas de tomar la foto, algo le pasa a la cámara. Entonces compran como 20 cámaras, por si las dudas. Y con esas 20 cámaras, pasa de todo. Entonces van a cazar el Nessie mientras pasan otras cosas. Entonces es como que una mezcla de cosas bien interesantes. Juega incluso con muchos de los estereotipos de las películas de terror y de todo tipo de cosas. Entonces, pues mira, igualito que Habane lleva como 20 baterías para la cámara y siempre se le frega. Se le agotan. Cuando va a pasar el fantasma, ¡chin! Se le acabó la película. Ah, sí, un saludo, Vane. Sí, no, es la cosa. Está muy divertido, se los recomiendo. Apenas lo empezamos a ver esta semana, pero ya me enamoré de la serie. Y sobre todo de la monita de Mabel. Oh my god, es asombrosa. Sí, es muy bueno. Así que es de Disney. Sí, es de Disney. está muy chido, la verdad. Bueno, para que se den cuenta que Disney sí tiene feria para pagar buenos escritores. No, y de hecho, lo que me gusta es que no es animación en CG, sino es como que animación tradicional. Sí, es animación de 2D. No, de hecho aquí no la estamos. Oh, Bottomless Pit, okay, de aquí y está. Viendo. Okay. Sí, oh, esa es. Ah, sí. Está muy divertida. Tiene lo suyo, vamos. Y de hecho, el últimamente, en los últimos 2-3 años, en lo que es la animación en gringa, han surgido muchas series muy buenas. Ya habían surgido otras antes, pero últimamente han surgido otras series bastante interesantes. Los últimos, no 2-3 años, sino en los últimos como 4-5 años, han estado surgiendo series que se alejan tanto de un tanto del CG y tratan de hacer en 2D cosas chidas. Como Adventure Time, como Regular Show. Que te hacen decir, órale, ya están la gente que creció viendo nuestras caricaturas que vimos de chiquitos, ya está haciendo las caricaturas y por eso son tan buenas. Sí, no, de hecho, por ejemplo, Adventure Time es puras referencias a cosas con las que uno creció. O sea, referencia a videojuegos. También Family Guy, también Family Guy, pero Family Guy trata de ser como que crítica social. Por lo tanto, a veces como que tildan lo ofensivo. Y lo cual le sirve a veces. A mí no me molesta, nunca me he ofendido. Claro, claro. Jamás me he ofendido. Claro, pero, o sea, ¿cómo explicarlo? Es muy distinto porque Adventure Time no trata de ser pretenciosa. Adventure Time trata de divertirse. Oh. O sea, no trata de dar un mensaje, simplemente trata de decir, me gusta esto, tomo y comparto con la gente lo que me gusta, ¿no? Bravo, bravo. Lo cual es entretenimiento puro, o sea, representa realmente lo que es el entretenimiento puro, por eso... Eso se agradece siempre. Sí, se agradece siempre. Siempre hay, es importante tener cosas así en divertidas. Así es, señores. Así que, señores, si ya están hartos de ponis de colores, les recomendamos sí, The Back to Time. Sí, sí, sí. Muy buena serie. Muy buena serie, sí. Y también su, el otro producto que sacaron de estos mismos creadores, The Bravest Warriors. Bravest Warriors en es internet. Otra maravilla, señores. Sí, no, está buenísimo. Es, sí, oh. Es como Adventure Time, pero un poquito más subido de tono en general. Sí. Y menos y más va. Es incluso un poco tricky, vamos. Sí, sí, es un poco más, sí, sí. Star Trek, bueno, es un poco más fantástico. A ver, vamos a ver. No quiere. Bueno, okay, no, quiero lo penoso sobre esta serie. Bueno. Nos despreciaron otra vez. Uh-huh. Bueno, entonces esa es mi recomendación de esta semana. Oye, por cierto, ya no voy a volver a hablar en todo el podcast. Adiós. Cambiando abruptamente de tema. ¿De Ni No Kanun otra vez? Volviendo a Ni No Kanun. No, oye, ¿cómo me tiene sorprendido la afluencia y el hype, ¿no?, que ha tenido, por ejemplo, los cómics del Little Pony. Bueno, según escuché en algunos podcasts, todo pues estado... No tanto los cómics, sino en general toda la locura detrás de My Little Pony. Bueno, yo debo admitir esos que... esos hombres de 30 o 40 años que les encanta. Hay un documental que se llama... sobre no sobre My Little Pony, sino sobre los bronies. Que son estos güeyes que son los que crean el fandom alrededor de My Little Pony. Bronies. Una palabra entre brother y pony. Que un brownie no es así como chocolate. Es un brownie. Este es brownie así como se escucha. Brownie, así. Sí, tiene una letra menos, una W menos en medio. Hay muchos videos ahí en YouTube para que veas cómo se comportan estos sujetos. Bueno, es una cosa de lo más bizarro. Hay videos en YouTube y hay otras cosas en otros lados que te permite ver hasta dónde llega la perversión de los brownies. Yo no sé si llamarlo perversión o llamarlo ya de tiro surrealismo real. Nomás te lo pongo de esta manera. Agarran un pony de peluche basado en los de My Little Pony, güey. Lo abren por atrás, güey. Gracias, ya sé dónde va eso. Sí, sí, exactamente. Eso no es bueno, es más bien ser ¿cómo se llama? Plushofil o algo así, ¿no? Sí, tiene un nombre, pero de My Little Pony es bastante común. No, está no muy es patético eso. No, no es Jiffing, pero tiene otro nombre. Con perdón para los bronies o pronio o eso. No está sé, muy pero patético. Yo estoy viendo un dibujo bien chido de Red Mónica dibujada por Joe Madureira. Ah, bueno, sí, Red Mónica dibujada por... bien curioso. Y dibujada por Joe Madureira. ¿Cómo serían los... Si los bronies son los de My Little Pony y son bro ponies... Bro, si es pony. Si es My Little Pony and prawn, it's bronies. Oye, ya me pusiste a pensar... Filosofamos en este podcast. Soy el filósofo raptor. Sí, el dumbo vomitando. Ok, no, pero sí hay bastantes cosas que hechas por los fans de los ponies que están bien. Algunas están como que, ok, aceptable. Bueno, otras están como que creepy shit. Bueno, sí, he ojeado online pues los cómics estos famosos de My Little Pony. Ah, qué chingados. Yo no. No, estoy viendo que, bueno, la verdad tiene muy buen dibujo. He visto cosas. La historia, pues. Lo que poquito que le ayuda, pues está. Es bastante decente. O sea, pues, tomando en cuenta que supone que es para niños. Son cómics para niños, diga, pues están. Sí. Yo digo, o los niños hoy son tan más despiertos, o de tiro yo de niño era muy pendejo, no sé. La verdad, ya no sé cómo tomarlo. Pero ¿por qué ponéis de colores? Digo yo, pues bueno. Es un extraño misterio. Pregúntale al inspector Geek, él tiene la respuesta a todo. Yo solo sé que en los agregadores donde encuentro el manga hentai que colecciono... ¿Cómo se llama? ¿Hentai? ¿Cómo se llama? Y hentai. ¿Ah, se llama? Sí. ¿Cuántas páginas tiene? Ah, no, un chingo, güey. Es un agregador, o sea... Suben los tomos y ahí puedes ver los que conforme los van publicando, pero los tienen divididos como que en categorías. Ah, cabrón. Entonces cada vez que entro en la página principal, digo así como que, ok, que de nuevo que esté así en la página principal, que por ahí se ve interesante, porque no todo lo que suben es hentai, también hay cosas que no son hentai. Ajá. Y en ocasiones te encuentras una que otra gema en algún lenguaje extraño que no es hentai, que dices, órale, esto tiene un dibujo bien chido, o se ve que la historia está chida, ¿no? Ajá. Y a cada rato así de My Little Pony, My Little Pony, My Little Pony, así de... Sí, y luego me pongo a buscar mangas de un tipo raro que dibuja bien raro. Ah, de esos hay muchos. Sí. Yo tengo casi todos guachados. No me acuerdo cómo se llama el cuate. ¿Eh? Ahí lo tenía. Luego te explico, bueno. Sí, pero fíjate, usualmente el que bajo es ese autor que comento que me acordé, no es hentai, es raro. Alternativo, digamos. Sí. Me recuerda su estilo de dibujo al cuate que hizo el ending de Bakemonogatari. Ah, carijo. ¿Cómo se llamaba? Ese... Ueda. Ueda, ¿no? Sí, Ueda. Me recuerda al arte Ueda de Ueda. ¿Ueda o no Ueda? Bueno. Ueda, sí. Creo que sí, Ueda. Sí, ok. Con los monos estos medio alargados y con los muy delgados y sí, muy estilizados. Tiene un estilo muy característico, muy parecido sí. al manga también de Furikuri. Es el mismo cuate. ¿Es el mismo cuate? Sí, okay. Sí. Ok, eso lo explica todo entonces. Sí, es un manga que parecido, pero este hace como que historias medio surrealistas, a veces ecchi, a veces así literalmente hentai, pero están raras. Raras. No creo que se llame el cuate, así que ¡ja! Se los debo. Se los dejamos de tarea. Sí. Anyways, okay. Suficiente de hablar de ponis y hentai. Sí, por favor, como que esas dos cosas no se deben de mezclar. Por el bien de tu salud mental, señores. Si ya normalmente te causa pesadillas, ahora imagínate. ¿Cómo fue que de Ni No Kanon terminamos hablando de los pronis? Porque los dos son temas de controversia, vamos. Y Ni No Kanon habla de muchas cosas controversiales. ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué empina? El todos los viernes, sábado y domingo. El lunes y martes. Y ¿qué quiere el seguro social? ¡Salud! Sí, señores. ¿Qué onda? Ok, me sabes, tienes unos cómics ahí de Chanoc, a ver, hazme el sí, favor, cabrón. Fíjate, bueno. ¿Dónde los encontraste? Ahora andaba ya en Plaza de las Américas y me di cuenta que mi amigo Micro ya no trabaja ahí, ya no está, ya no existe su lugarcito donde estaba yo. Estaba todo triste y me fui a caminar así por un lado de la pista de hielo. ¿Y descubriste el local donde venden antigüedades? Sí, es una tienda de antigüedades que está interesante, pero pues no se me antoja nada de ahí. Pero todo el mundo me metí y dije, bueno, pues a ver qué onda, ¿no? A ver qué te encuentras. Pues, o sea, ¿para qué quiero un estéreo grande ese que ocupa la mitad de la sala con tocadisco? ¿Para qué quiero una cantimplora de metal de la Revolución Mexicana y sin tapadera? Y, un casco de la Segunda Guerra Mundial alemán. Un tocacassette de 8 track. Dude, ¿tienen cascos de la Segunda Guerra Mundial alemán? Sí. Fucking awesome. Eso no lo vi ahí. Ya pues ya se lo vendieron. Ya lo vendieron entonces. había uno. Yo también me hubiera interesado. Ok, yeah. Entonces tengo que ir. Definitivamente. ¿Sabes lo que yo quiero? Una alarma de esas que hacen. yo quiero una de esas, pero ponerla en mi cuarto para que me despierte. No, yo la quiero poner en la azotea a medianoche, güey, y tocarla a ver qué pasa. En la mañana para despertarme y decir, Fox, Silent Hill. Ay, güey, ya va a empezar. Bueno, entre las cosas que tenían ahí, tenían algunos cómics que me sorprendieron porque encontré unos pequeños tesorillos. Mira. ¿Tesorillos? ¿Ese morro son tesorillos? No, sí son tesoros. Yo soy testigo de que sí son tesoros. Mira qué bonito. Andanzas de Aniceto, número 301. Ay, cabrón. Y el número 306 de la desaparecida Editor Mex, cabrón. Editor Mex. Ok, con fecha de el 6 de septiembre de 1982. Wow, cuando los cómics eran semanales, ¿eh? Fíjate que a mí, yo nunca compré Melinda Linda ni Aniceto, tendré algunos por ahí guardadillos. Pero pues es que en aquellos tiempos no me llamaba mucho la atención. Están feyuyis los monos. Es que el estilo. ¿Sabes qué? Lo que a mí. Pero ¿sabes lo que? La línea de dibujo, los monillos sí tenían algo así como de creepy. Pero lo que también me sacaba de onda era que cuando dibujaban los perfiles de los personajes y dibujaban el ojo, no le dibujaban la pupila. Entonces eso se me hacía así como muy misterioso, tricón. Tenían mucho estilo. O sea, visualmente tenían un estilo muy, muy peculiar. Por sí. ejemplo, la forma en que cada personaje estaba dibujado, ¿no? Diseñado. Pues estaba como tétrico. O sea, están curiosillos. Como entre chistoso y medio tétrico. Ajá. Pero estaba hojeando en especial el número 306. Y reconocí la línea de una dibujante. No sé mucho sobre ella. Que dibujaba en el 1000 chistes y firmaba, perdón, en el 301. Firmaba como Dantina. Entonces, cuando empecé a ver los dibujitos, reconocí su estilo, entonces lo compré. Mira, ahí está el clásico mono de perfil que no se le ve la pupila, ¿no? De los cómics de Hermelinda Linda y de Aniceto. De esos monillos, este de aquí. Oye, Serge, me sorprende que estén en tan buen estado, ¿eh? Pues están están ok, nada, están usadones. O sea, para la fecha, ajá, o sea, para su la fecha que tiene el cómic, están, o sea, está en buen estado. Nunca falta un señor que ya está viejo o algo y le vale madre a su colección de cómics. Y ándele, ahí véndalas a lo que sea y ahí me da un billete. Y ahí va toda la colección al aire. Fíjate que una vez que iba pasando por el puesto que está en la 16, uh-huh, el puesto más grande que está ahí en la mera esquina. Sí. Yo llegué a comprar algunos Hermelinda Linda en ese tamaño. Sí. Y luego el señor los tenía en bolsita. Era una bolsita de plástico, de ese plástico que los, o sea, es una bolsita que la sellaban. Ajá. Con una vela. Ándale. O sea, estaba sellada la bolsita. Sí. Y me las vendió, creo que cada uno me costó creo que 6 o 8 pesos. Y estaban en muy buena calidad. Y lo que me sorprendía era que tenía muchos, como me parecía como si alguien hubiera ido a venderle su colección. Así sucede a veces. Pues por eso te digo, una vez había un señor que se ponía en la calle 16 de septiembre a vender libros. Y un día apareció con un tambache gigante. Era una, obviamente era una colección, porque no eran números repetidos, era un número detrás del otro. De los agachados. Pero yo así de volar le hice una oferta. Le dije, venga, pues le doy tanto y tanto. No quiso, el señor quería uno por uno. Y quería su feria por cada uno de los números. Entonces como pues no se pudo. No quiso, entonces escogí. Ni pedo, dije, no, pues ni modo, ¿verdad? Entonces escogí las portadas, lo que más me interesó rápidamente. Y se los pagué y bueno, ok, okay, no. Pero obviamente ya esa colección se desarmó y se distribuyó por toda la ciudad. Bueno, ese es el de Aniceto. Aquí está, las andanzas de Aniceto. Fíjate que yo tengo la teoría de que, hijo, es que a veces muere el familiar y se quedan las historietas en las cajas y todo. Y llegan los nietos y no saben lo que tienen en la mano, o los sobrinos o las mamás que dicen. Tú comprenderás, mi estimado. Me está ocupando un chorro de mugrero y a la basura. Ahí es lo que me quieran dar. Me dieron 50 pesos muy buenos por 100 tomos. ¡Ah! Quizás ahí la nota. No, así es. Oye, pero qué bonito. Es que las empiezo a ojear y mira, ah, qué bonito. El anuncio de las aventuras de Capulinita. Dice: la mejor revista infantil con tradición en América Latina. Casi 1,000 números. 2 décadas de entretenimiento. 1982. No llores, Sergio, no llores. Tu Capu todos los lunes. Y ya murió Capulina, cabrón. No, y es que sí es cierto lo que dice Sergio. A mí también me crean mucha nostalgia porque cuando yo llegué a comprar algunos, estaba niño, tendría como unos 7, 8 años. Y ya tenía tiempo que habían salido. Bueno, yo tenía como 6, 7 años más o menos. No los podía leer, no, todavía no sabía leer muy bien. Y los compraba, pero eran chiquitos. Creo que se llamaba. Se llamaba Burrerías, algo así. El de Aniceto. Oh, ok, sí. Y luego mi papá me los compraba. Bueno, más bien yo me daba dinero y yo me bajaba y los compraba en los puestecitos. Y sí me crea mucha nostalgia porque me acuerdo de esos años, de ese tiempo, ¿no? Eran libros chiquitos, eran como el Capulinita, ajá, pero eran de Aniceto. Sí. Aquí en la segunda de Forros viene, dice Capulina le recomienda, es que viene así en espiral el texto, entonces lo vas volteando la hoja, dice Capulina le recomienda la revista del siglo para chicos y grandes a todo color, tamaño bolsillo, 125 páginas por solo 7 pesos. Editor Mex la edita para que usted la disfrute. Es Minisori Los Invencibles. Sí, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito ya todo eso. ¿Quién sabe dónde quedó? ¿Cómo que se va? ¿Cómo que queda mi Ken? Vámonos respetando. Vamos a hacerlo bien. Me recordó como que esa publicidad que salía en todos lados en el radio. Pero que eran como de. También la encontraba impresa en este tipo de revistas. Como ahorita lo que estábamos viendo. Bueno, esto de anuncio del agua. Una señora con trenzas, quién sabe quién será, yo creo que ha sido un comercial de televisión o algo, que dice que ¿a qué le tiras cuando tiramos el agua? Un comercial ecológico de los años 80. Boque Sal, ciérrale, por favor, no. Amanda, ciérrale. Oye, otra cosa que me sorprendió, bueno, un Chanoc, aquí hay un Chanoc. ¿Qué número es? Híjole, el número 1056. Y se llama, el título, el episodio de hoy se titula El Balán Borracho. Y es este, Chanok va a la selva, con su padrino y otro señor que tiene una pata de palo, y van en busca de un jaguar que anda matando hombres. Y el misterio se va complicando. Hace un tiempo hubo un rumor en Televisa de que iban a hacer una serie de Chanok como la del Pantera. Pero pues, si la hace igual que la del Pantera, valió madre. Exactamente, ese como el Pantera. Se me hace que por eso mismo no la hicieron. Afortunadamente. Pero primero, para encontrar a alguien que le dé el porte a un Andrés García, como lo fue, pues, Andrés García para hacerle de Chanok. Y este, ¿cómo se llama? ¿Mande? ¿Tintán? No, Tintán fue muy tarde. Fue otro actor, te digo el nombre. El de Bayolán. Chan Urueta. Okay. Chan Urueta fue el bueno. El original. Andrés García y Chan Urueta. Y de lo demás fueron, pues, segundones, igual que los Chanok. O sea, no eran los Chanok, el mismo. ¿No? Y se parecía muchísimo a Andrés García. Ve los dibujos y. Incluso dice, por ahí cuenta la leyenda que Andrés García lo encontraron de lanchero en Acapulco, y que dio el pitazo, dio el porte y todo, y dijeron, este es Chanok. O sea, empezó su carrera Andrés García. Andrés García no era nadie antes de Chanok. Entonces, y de ahí tanto chamaco. Órale. ¿Cuántos hijos Andrés García? Con todo y la pompita. Y con todo y la pompita. Pues mira, y lo que bonito, mira, en la parte de atrás dice los mejores álbumes a los mejores precios. Marque o cruce su álbum favorito. Y tenemos 30 éxitos de Rigo Tobar, los Platters, Nelson Ned, los Dandies, el Príncipe José José volumen 1, cabrón. ¿En qué se parece Nelson Ned a las almorranas? ¿En qué? En que los dos están enanos. Ok. Que no lo entendió, se lo dejamos de tarea. Taran, taran, taran. Para fiestas y posadas, el Temo y sus jaladas. Bueno. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Sarcasmo extremo, Temo. Es una canción de Rigo Tobar. Los chistes groseros de Temo. Los chistes groseros de Temo no representan necesariamente las opiniones de Changoleón Podcast. Oye, otra sorpresilla. Un cómic chiquito del Dr. Chapatín. What the fuck. Sí, es el número 9. Pero es un, haz de cuenta que te cabe en la palma de la mano. Es un rectangulito. Es un cuarto de carta, por así decirlo. Es un cómic widescreen. Antes del widescreen, wow, innovadores. 1977. Sí. Fíjate que tiene. Es el mismo dibujante que yo recuerdo que dibujaba los cómics del Chavo del Ocho, los cómics del Chapulín Colorado. Uh-huh. Y luego lo abres y luego, fíjate, dice: diviértete leyendo tu revista favorita. Simplemente Panchita. Ah, no, Pachita. Simplemente Pachita, ahora en su nuevo tamaño. Y es, parece ser que era el cómic de una sirvienta. Así, digamos, como la criada bien criada, a lo mejor. ¡Pachita! Así se llama. Ah, no, era Tachita. ¿O cómo se llama la criada bien criada? También en el Capulinito había una doña Pachita, ¿no? La señora que. Yo me acuerdo la vuelta a Capulina, que era un cabrón que le ponía unos chingadazos. Don Capuleto. Sí, Don Capuleto. A mí me caía viendo Capuleto y me desilusioné mucho cuando me di cuenta que no existía un actor que fuera Don Capuleto. O sea, que era un personaje de nomás del cómic. Hubiera estado suave que alguien lo hubiera representado alguna vez, ¿no? Es que era un personaje, o sea, que no existe en la vida real, como, digamos, como Capulina, el personaje estaba basado como era él en la vida real, ¿no? Entonces el personaje de Don Capuleto estaba muy bien desarrollado, o sea, era un personaje entrañable, o sea. Fíjate que Don Capuleto, o sea, en su carácter, todo me recuerda el personaje este de los chicos del barrio, ¿cómo se llama? El de los del barrio. Es la serie que sale en internet, en YouTube. Es un viejito bien cabrón. La familia del barrio. Me recuerda ese tipo de personaje. Obviamente la familia del barrio es un viejo cabrón pervertido, degenerado y de todo, pero... Pero Don Capuleto no era cochino. No, era, pero a lo mejor por los chingos. Por el carácter de los chingos. El abuelo del barrio. Que siempre está llorando Capulina. Si no es de sangre, no cuenta. Oye, me acuerdo de un episodio, de un cómic de Capulina, donde el Capulina se encuentra un billete de alta denominación tirado en la calle. Entonces va y se compra chuchulucos, se compra chocolates, cacahuates, un chorro. Se compra una bolsota y se la lleva a su casa y la esconde. y el cabrón del abuelo la encuentra, entonces, porque pues era para Capulina, se quería comer todas las golosinas. Y muy gacho, el señor empieza a repartir los dulces con los chavalillos de la vecindad, sí, y el pobre Capulina todo agüitadillo por sus chuchulucos. Y había dos personajes chavitos que salían en el cómic ese de Capulina, que le hacían la vida imposible a Capulina. Creo que uno se llamaba, que se llamaba Carlangas, y los tenía, las manillas siempre las tenía metidas adentro de las mangas, le colgaban, sí, las mangas porque traía un suéter muy grande para él. Y lo otro como que se le tapaban los ojos. Y hablaba gangoso, ¿no? Sí, sí. Sí, eran esos personajes, no recuerdo si eran dos o tres, o sea, pero los tengo así. La señora de la vecindad la también. Era la portera, sí. Y no sé si había dos versiones, el Capulina grande, como yo lo recuerdo, en el cómic grande de Capulina siempre era pobre y trabajaba en una oficina. Y en el cómic chiquito, en el mini, era millonario. Y siempre tenía hasta carretas de dinero, así. Ah, y tenía un diamantito, hasta también. Sí, creo que tenía las letras de Capulina. Eso es como yo las recuerdo. Estabas pensando en Ricky Ricón. Que luego se mató Ricky Ricón. Se dio cuenta de lo superficial del dinero. Se murió y se convirtió en Gasparín. Se suicidó, André, exactamente. Y como se suicidó y se fue al infierno y se convirtió en Flamita. Ay, carijo. Oye, pues aquí está el cómic de Doctor Chapatín. Y el último de mi tambachito, que me sorprendió mucho porque en mi vida había escuchado, mencionado, hablar de este cómic que se llama Los Hijos de Pérez. Es el número uno, cabrón. Ay, carijo, de colección. Es un estilo muy parecido al de Rius, el de los agachados y de los supermachos. De hecho, no lo terminé de leer, lo ojeé. Y el hasta la letra se parece un chorro. Sí, no es de Rius. No es de Rius. Tiene todo el toque. Yo creo que hicieron tener la continuidad de aquellos, ¿no? A lo mejor escuela está influenciado por Rius. O sea, seguramente es influenciado porque hasta el humor se lee como el humor de Rius. A lo mejor cuántas historietas hemos leído o así cuadros pensando que son de Rius y son de otras personas. Oye, Serge, una duda de esos cómics. ¿Tenían crédito? O sea, tenían, pues, mira, Las Andanzas de Aniceto, bueno, tendría que ojearlo todo ahorita, pero así rápidamente no trae. Sí, bueno, este de Los Hijos de Pérez sí dice, acá está más claro, mira. De Santa María, creo. Monos de Santa María. Pero por aquí viene el nombre entero, sí lo alcancé a ver. Vamos a ver. Pero bueno, son dos policías y parece que hacen mucho desmadre en el barrio. Dice, muy bien, una televisión. ¿Qué otra cosa le caquearon? Creo que nada más. Como era lo de más valor, dice, pues claro, ¿a poco los cree tan mensos para llevarse ese ropero viejo o ese catre? Dice, miren nomás qué colchón, tiene todo pando en medio. Y luego, ¿usted cree que los cacomix les pueden tener un sueño reparador en esto? Dice, para mí sería una dicha que se murieran de insomnio todos los rateros. Pues lo ves y ahí está, mira, se llama Alfonso Gómez Santa María. Dice, Los Hijos de Pérez, número uno, especie de fotonovela sin fotos. Este título, Los Hijos de Pérez, nada tiene que ver con algún Pérez del país, ni los del norte, ni los del centro, ni los del sur, y ni de los extranjeros de extranjia. Aclarado esto, no nos queda más que agradecer el haber adquirido este número. Muy, pero muy atento, atentamente, Alfredo Gómez Santamaría. Hecho, y luego fíjate, hechos a destajo por Alfonso Gómez Santamaría. O sea, es un humor muy Rius. Sí, sí, definitivamente deberías de sacar una copia y ponerla. Los monitos están muy parecidos. Y bueno, ese es mi tambachillo de cómics. Oigan, chavos, una pregunta. Bueno, también tiene que ver con los cómics. ¿Cuál es el lugar más extraño o raro donde han llegado a comprar algún cómic? Esto lo pregunto por una experiencia que tuve alguna vez bien rara. De que lugares típicos para comprar un cómic, el puestecito de revistas. No. Me refiero, los lugares típicos. Los típicos son el puestecito, bueno, me refiero para descartar. La farmacia, la tienda de abarrotes, la carnicería donde pueden, o sea, fíjate que en la escuela el señor que vende afuera de la escuela, ¿en qué otro lugar? O sea que... Fíjate que en los ochentas, aquí en Juárez, de hecho, era muy común encontrar cómics en las farmacias. Sí. Yo pagaba un peso por leer un cómic sentado en la farmacia. Yo compraba la Heavy Metal en los 90, compraba la Heavy Metal en la Benavides. No lo vendían en otro lado. Oye, el CIMOC aquí en Juárez. El CIMOC yo lo compraba en el Oxxo. Sí, yo lo compraba en los 90. En una sola farmacia en Ciudad Juárez. Sí. En Río Grande Mall. Nomás ahí. La CIMOC nada más la vendían. Me recuerdo que nada más la vendían en un solo Oxxo en todo Ciudad Obregón. ¿Y sabes cuál? Digo, la. ¿Cómo se llama la? Y el Gallito también. Heavy Metal. ¿Sí era? ¿CIMOC? Era el CIMOC. Es una. Muy parecida a Heavy Metal, pero española. Las tiendas, me llegó a tocar en tiendas de revistas usadas también, que todavía hay algunas ahí. Encontré una en la calle Mina, y no recuerdo si es Membrila o Bambrila, pero es la calle Mina aquí en el mero centro, a una cuadra de la noche triste. Hay un lugar que vende revistas usadas, de libro vaquero hasta TV novelas, por decir. Pero no sé si tengan, pero ahí llegué en el pasado a comprar revistas. Pero digo, un lugar raro, estoy tratando de, no me acuerdo de un lugar extraño. Yo tengo un lugar extraño para comprar cómics. Una casa aquí como a 5 cuadras, que entrabas y era una señora que estaba en una cama, siempre tirada en la cama. Ah, caray. Que estaba mala, con dedos artríticos, y te dejaba entrar la nieta o la hija, quién sabe quién era. Dejaba entrar a los niños, éramos niños. Y la señora sacaba el tambache de cómics y te los daba para que escogieras, y no te cobraba los que te querías llevar. Y la señora, cuando entrabas estaba como que un ambiente así místico, donde había incienso y... ¿El oráculo de los cómics? Sí, no, la señora con la cara cubierta. Sí, hablaba así. Escoge tu cómic, niño. Y los niños se cogieron, oh my God, está viendo mi muerte. Lo chido es que ella nomás vendía puros cómics de Novaro, no había de ninguno más. Todos los cómics de Novaro, la Zorra y el Cuervo, los de Superman, los de Batman, todos esos. Fíjate que yo en el 99, el lugar más extraño donde llegué a comprar cómics, era en un local de revistas pornográficas. Yo creo que, fíjate que yo creo que sí es cierto, ¿eh? Hay el cómic en una época. Comprar un cómic era tan penoso, casi como comprar revistas pornográficas. Yo creo que por eso. Mira, pero era tan penoso que te vieran con una Playboy y eso me estaba dando algo muy fresa, ¿verdad? que como que te vieran con un cómic. Entonces yo digo que sí, no se me hace todavía tan extraño. No, pero que... mira, a mí se me hizo extraño. Porque haz de cuenta que me metí y no sabía ni dónde estaba. Eso fue en el 99. Es que, mira, veníamos del Paso. Nos habíamos ido en camión a la Walmart. Cuando veníamos de regreso, llegamos al centro del Paso y me quedó dinero porque había comprado. De hecho, me acuerdo. Del Paso. Sí, ajá, en el centro del Paso. Pero por la Newberry. Pero es que. Eran baños. Eran no baños recuerdo. Públicos. Pero es que, haz de cuenta que entré. O sea, entré porque dije, de hecho le dije, iba con mi mamá y mi hermana. Entonces estaban comprando algo en una esquina. Y le digo a mi mamá, mire, hay una tienda de revistas, voy a ir a ver qué hay. Entonces voy, me meto y estoy observando. Y así como que, revistas de adultos. Y luego entré hasta el fondo, estaba enorme. O sea, era un lugar enorme, era una tienda. Saliste con unos tapones. No, espérame. Las narices. Y luego... estaba viendo, ¿no?, los anaqueles y luego de repente cuando voy saliendo, estaba un señor así medio extraño, ¿no?, con bueno, de hecho tenía lentes, pero estaba platicando con una gabardina. Eran dos personas americanas, ¿no? Estaba platicando y luego de repente ya voy saliendo y luego me dice, me dice, ya cuando salí me dice, ¿te podemos ayudar en algo? Y justo en el momento que le iba a decir que no, gracias, volteó a ver a un lado y tenía un anaquel lleno de cómics. Y yo así como que, de hecho sí, y me regresé, me llevé casi todo el anaquel que tenía de cómics. Es que los vendían a peseta, eran bien baratillos. No, lo malo es que el tipo me los vendió a precio de portada. Sí, yo compré ahí muchos cómics. Eran unos baños públicos por esta calle del Paso, ¿no? Mira, lo único, lo único que me acuerdo era puente. Que estaba en el mero centro del Paso. Y era enorme, es lo único que me acuerdo. Que era estanto, era una tienda de la ¿cómo se llama? ¿Dónde está la Paisano? O sea, a unas dos cuadras de la Paisano. Y luego cuando los pagué, le dice el señor que estaba parado ahí junto al señor al dueño de la tienda, le dice: ¿sabes qué? Ay, mi hijo tiene muchos cómics, me los voy a traer a ver si también los vendes. Fíjate que te voy a platicar una historia. Antes de eso, te tengo que hacer una aclaración, bueno, enfatizar en algo que me llamó mucha atención. Lo conveniente que es que haya una tienda de cómics para adultos a un lado de unos baños públicos. Sí, es bastante conveniente. O sea, lo que se me hizo extraño no era el hecho de haber entrado a una tienda de revistas pornográficas. Lo que se me hizo raro era, si se supone que es un lugar en donde entran nada más adultos a comprar revistas pornográficas, ¿cómo es que había un anaquel de cómics? Te voy a contar la historia cuando yo abrí mi negocio de revistas de cómics. Yo no, es que déjame les platico. Ahí te va, espérate. Ahí te va. Cuando sí, comencé. Pero si tienes porno, ¿a poco no? Espera, ahí va, vamos a llegar a ese punto. Son las necesidades de mercado, chingada. Vamos a llegar a ese punto. Cuando estaba en Mundo Beat, decidí poner una tienda enfrente. Porno. De revistas que no hubiera dentro del Mundo Beat. Porno. ¿Y sabes porno. Qué pasó? Yo al principio le decía al proveedor: no, o sea, ¿para qué vender pornografía? Pero saben que las pinches revistas que compraban, nadie me las compraba. Hasta que me dijo, si no, aquí si vamos a vender si puras cosas sanas para los niños. Si para no los quieren, niños, si no piensen los quebrar, niños, pero no de porno. Esa manera. ¿Sabes qué? No quebré, gracias al porno. Y todas las revistas que había comprado que no eran de porno se me fueron acumulando y ya después las regalaba todas porque no, o sea, la verdad el porno todavía deja mucho. Entonces creo que ese negocio comenzó como un negocio de cómics, vieron que no funcionaban los cómics y se convirtió en negocio porno. Entonces lo que yo compré ya era el cascajo, ¿no?, de lo que les quedó. Exacto. Lo que ya nadie quería. O sea, esa es la teoría que yo tengo tan fácil. O sea, yo digo, yo empecé y ya al rato dije, esto lo vamos a usar en una tienda erótica. Bueno, para que vean que no nada más internet es for porn. Sí. Por cierto, tengo una caja de revistas todavía en bolsita. Porno. Porno para quien quiera. Tengo muy buenas. Tengo los Playboys de hace 5 años. Así que en bolsita. Cuidado, sin almidonarse ni nada. Sin almidonar. Y tengo revistas. Es la colección, Temo, es la colección. No, ¿sabes por qué te digo que te diría que es la colección? Pero todas tengo muchas repetidas. Así que. Así que. Y en bolsita, así que. Por cierto, yo hace muy poco adquirí del stock de Temo un doujinshi hentai que tengo ahí. ¿Le compraste es porno? ¿Le compraste es porno? Tengo varios doujinshis muy chidos. Me fue quedando material, incluso Porn. ¿Qué? De eso comía yo, comía de la pornografía. Baratas, el que quiera. Baratas. Colores. Ya, blanco y negro. Las declaraciones de Temo no implican demasiado sus preferencias, ¿ok? Oye, bueno. Y aquí es donde decimos, a ver, díganos, ¿en dónde le tocó en este cómic? Y todavía Temo todavía recalca, dice, y era barata. ¿Cómo? Y era barata. Era porno barato. ¡Qué barato! No, ¿qué te pasa? Nomás con el único que sí me quedé fue con la cuando salió en Playboy, la chica de la mochila azul, la original. ¿A poco? ¿La de ojitos dormilones? Sí, la de ojitos dormilones. ¿Te dejó gran inquietud? ¿Y bajas ilusiones? ¿Y bajas calificaciones? Bajas calificaciones, perdón. Pedrito Fernández, mira de lo dejó que te perdiste. ¡Gran inquietud! Sí, me acuerdo que ni al recreo quería salir. ¿Así? Es. No me divierto con nada hasta que te llevaste esa revista al baño. No podías ni escribir porque te hacía falta su mirada. Así es. Yeah. Y con esto nos vamos a un corte comercial. Pues ya se acabó, mira, es una hora. ¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet, www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. Recuerdo que estas películas las filmaron aquí en México, pero eran para el mercado de ¿qué? De Los Ángeles, ¿no? De California. Todas estas que... De Pedrito Fernández. Todas esas, hasta Resorte salió en Los Ángeles. De Los Almada, todos son de... Todos son videohomes. ¿Cómo se llama? De Yolanda del Río de, y de este, ¿cómo se llama? El otro con barba de... Con el que tiene nalguita en la barba. Sí, este, ¿cómo se llama? Jaime Moreno. Jaime Moreno. Yo lloré cuando Resorte gritaba al mar, ¡devuélveme a Miami! ¡Devuélveme a Miami! Pues ya fue la novela. Y lo mandaron a Miami. ¿También? ¿También? ¿Cómo que también? Te hemos estado bien norteado ya, güey. Para que en los ochentas una niña de película se llamara Amy, pues ya era... Estaba muy no se llama Amy, se llama Amy. Amy. Amy. O sea, era para que se llamara María o la chingada. No, se llama Amy. Amy. Oh, güey, que pinche adelanto. La red me acuerdo, ¿sabes qué? No, esas películas a mí me deprimían. Ya se te va el avión. A todos nos deprimían. ¿De qué color es el viento? Ya quedamos que ni siquiera salías al recreo, Temo. Sí, no, mira, esas películas... Nomás lo pasaban en los cines que se convirtieron en cines porno. Bueno, es una evolución ¿sí normal. Sí o no, o sea, si no tienen estrenos americanos, eran películas mexicanas. Y sabías que en un futuro se iba a convertir en un cine porno. Bueno, es una evolución normal. La niña en la mochila azul se convirtió en una chica que posa en la Playboy. Es una evolución normal, vamos. Ok. A ver, Menio nos va a recomendar una película mejor que esta, a ver. Terrores en verano, ¿cómo se llama? De Pedrito Fernández. No, mira, bueno, es una recomendación y no recomendación al mismo tiempo. Para sí, mira selectos. Mira, bueno, a ver, déjenle paso el micrófono tantito a Adrián Gabriel mientras saco mi acordeón. Bueno, la película en cuestión es una película llamada Woman. ¿No? ¿Sí eres? ¿No? Ah, perdón. Bueno, perdón, es que estamos platicando otras cosas aquí antes de entrar al aire. Perdón. La película que nos van a platicar se denomina. Por cierto, ya mire, Django, está muy bueno. Está genial. Bien merecido se llevó su Oscar. Este gran director que tanto nos gusta y disgusta a otros. ¿Cómo se llama este hombre? El actor. Ah, caray, sacaste tu acordeonzote, cabrón. Christoph Waltz, ¿cómo se llama el actor? Sí, ¿eh? El alemán que de Django. Fíjate que sabía que iba a estar. Sabía que iba a estar buena la película, pero me quedé así como que. Está muy. Samuel Jackson sabe, es una actuación sasa. Es chida porque es algo así como que el tío Rucus, pero. Pero de carne. Carne y hueso. Ok. Bueno, es una recomendación. Y no recomendación. ¿Cuál? Lo que pasa es que es un par de películas que es, o sea, la película y su secuela. Lamentablemente, la primera parte no es tan buena como la segunda. No. Mira. ¿Atlas sugiere? Mira, la película, la primera, se llama Offspring. O en español es algo así como... como un derivado, ¿no? De algo. Algo que se deriva de... De, como un, digamos, como el niñito, el hijito, es un offspring de la cría. Ándale, la cría sería. Ok, la película salió en el 2009 y el director es, no tengo ni idea quién será, pero se llama Andrew Van Den Houten. Es un director. Bueno, la película es alemana, pero está hecha para el mercado americano. La película está basada en una novela de un autor que se llama Jack Ketchum. ¿Cómo Ash Ketchum? No, Jack Ketchum. No importa, es Ketchum. Oye, o sea, O sea, que no era de mentiritas. En el mundo sí hay gente que se apida Ketchum. Okay. ¿Cómo? Como Ash Ketchum de Pokémon. Ah, ok. Sí, pero es un... De hecho, no es un nombre real. Él en realidad se llama Dallas Meyer. O sea, es que de hecho la mayoría de los autores de novelas no es su verdadero nombre, ¿verdad? La mayoría de las novelas de Jack Ketchum han sido adaptadas al cine ya en diferentes adaptaciones. En diferentes adaptaciones, ¿no? Esta película de Offspring, me gustan las películas de horror y me gustan que no sean tópicos o temas, tan convencionales. Y esta trata de caníbales. En la historia, se supone que en las tierras de América, el norte de América, aún existen, bueno, en la película se plantea que aún existen tribus de caníbales en las zonas de los bosques de... No, pues del norte, acá para... Sí, en las Dakotas. Ajá. Entonces, se plantea que una familia de caníbales se roban niños. ¿En qué época está situada, perdón, más o menos? ¿En la actualidad? En la actualidad, okay. Ajá. O sea, te plantean el hecho de que cómo sería si, por ejemplo, si ahorita fueras tú, digamos, a la Sierra Tarahumara y te encuentras con aborígenes... Todavía caníbales. Que son caníbales. Entonces están los pobrecitos. Mi película de terror, güey. Tarahumara es un vejete, güey. Entonces, en la película, se supone que hay uno de los personajes principales es un policía que se supone que lleva mucho tiempo buscándolos. Pero en el entorno donde se desarrolla la historia, como casi no hay casas, o sea, prácticamente están en lo abierto, ¿no? En la naturaleza. ¿Tipo desierto o el bosque? Como un bosque, es como un bosque. Ok. Entonces, se supone que ese policía los lleva buscando a esa tribu por años y nunca los... Localiza. No los ha podido localizar. Sabe de que han cometido crímenes o roban, tienen esta... digamos que roban bebés. Se roban bebés o niños chiquitos. No, o sea, bueno, los hacen parte de como si fueran su familia. De hecho, no hablan, se comunican como que tienen su propio dialecto caníbal. Son gruñidos, Oye, qué bueno que no está Mike Jauregui aquí, si no ya te hubiera cotorreado con eso. Un saludo a Mike. Saludos a Mike, ya sé, sí. El asunto es que en la película... una familia se ve atacada por esa tribu de caníbales, ¿no? La película es entretenida, pero es mala. Tiene muchas incongruencias en cuanto a la historia. Es entretenida. O sea, si la pueden conseguir, la pueden ver, véanla. Está palomera. O sea, te entretiene. Yo hace muchos años, bueno, no hace muy, bueno, hace unos 10 años, yo creo que me aventé. Yo recuerdo más o menos como unos 10 años vi una película, ahorita con más o menos con lo que me platicas y me recordó mucho. Es un tema muy similar, pero es en la época de la época de Santana, entre México y creo Texas, si no me equivoco. Y esa película se llama Ravenous. ¿No han visto? Ravenous, sí, es muy buena. Y es sobre canibalismo y también todo viene de acá del norte. Sí, o sea, no se desarrolla en una época actual, ¿verdad? No, es como en la época de Santana, porque incluso están en guerra entre Estados Unidos y entre México. Y sucede que entre mexicanos y estadounidenses hay un combate y los mexicanos están acabando con los americanos, y entonces uno de los capitanes es un cobarde y decide hacerse pasar por muerto. Se hace pasar por muerto. Entonces cuando ya dan los mexicanos porque creyeron que mataron a todos los americanos, empiezan a apilarlos en una carretilla a todos los muertos, y a él lo echan, pero queda abajo de los cadáveres. Entonces empieza a escurrir sangre de los otros muertos, y él se alimenta de esa sangre. De esa sangre. Y de cierta manera como que agarra fuerza y valor y acaba con ahora sí, con los mexicanos, él solo. Entonces, para no avanzar. Entonces lo que pasa, el ejército se da cuenta que él hizo algo heroico, pero realmente de una manera muy cobarde. Y lo deciden mandarlo a un fuerte hasta la punta de la chingada, o sea, casi allá por Alaska o no sé. O cerca de Canadá, una cosa así, donde está haciendo un frío de la chingada. Y entonces empieza la historia realmente, o sea, The Ravenous, pero es una historia muy padre y también habla sobre canibalismo. Fíjate que de hecho es de las, yo creo que es de las mejores películas de canibalismo que existen. Hay muy pocas, pero de las que existen hay muy pocas. ¿Sabes este actor de que le sale? De hecho no recuerdo Caroline, el nombre, este actor. Pero la dirigió es mujer, es una directora la que lo. ¿En serio? Sí, es una mujer. Ahorita no recuerdo el nombre, pero es una mujer. En la serie de Once Upon a Time de le hace de Rumpelstiltskin o cómo se llama. Sale también en Full Monty. Este actor. No recuerdo. Carlisle, no, siempre lo digo mal el nombre. Pero él es el principal de esa película. Entonces cuando no les spoileo el final para que la miren. Ya no les doy tantos detalles, ¿no? Pero les doy más o menos lo de lo que trata la película, ¿no? Bueno, al final, después de que pasa toda una serie de eventos desafortunados, de los caníbales sobrevive uno de sus miembros. Entonces, de ahí, de que sobrevive ese personaje, que es una mujer, hacen una segunda parte que se llama The Woman, la mujer. Esa de Offspring salió en el 2009. La segunda parte, que se titula The Woman, salió en el 2011. Está dirigida por el director que se llama Lucky McKee, que es un ahorita está digamos que no es muy muy conocido, pero está agarrando estatus de director de culto por el tipo de películas de horror que no son convencionales. Entonces está basada también en un libro de Jack Ketchum. El personaje principal, que es The Woman, es esta, imagino que es una modelo, se llama Pollyanna McIntosh, que mucha gente la dicen que es muy parecida a Mila Jovovich. O sea, físicamente, ¿no? Es muy parecida, pero a mí se me hace que Sergio está haciendo algunas algunos ademanes que describen su... Sí, muchas personas de hecho la ven y dicen, ah, se parece mucho a Mila Jovovich en cuanto a y, la anatomía, ¿no? De... Una pregunta, si hay relación, la película sí va relacionada, la primera y la segunda... con los libros, o sea, no son las películas que dices, ¿sabes que la sacaron de la manga? O si tiene relación la segunda parte con la primera. Sí. Entonces sí están hiladas, o sea. Sí, o sea, es una serie de libros, o sea. Ah, ok. El primer libro Offspring, y el segundo libro. Offspring, y la segunda es The Woman. Entonces, es la sobreviviente de la primera parte. Cuando empieza la película, la ves que está en el bosque y está enfrente de un lobo que se quiere comer a un bebé. Entonces es así como una lucha de quién se queda con el bebé. Curiosamente después no se sabe qué pasa con el bebé, porque así fue así como que ya de repente. Yo sí sé lo que pasó con el bebé. Es lo más seguro. Bueno, bueno, entonces la historia empieza con que muestran una familia, ¿no? La típica familia americana, el papá, su esposa, tienen un hijo, una y dos hijas, una hija adolescente y una más niña. El padre, ¿no? De la familia, que se llama Chris Click. es un abogado, pero ellos viven, o sea, en esa área donde viven es como una especie de abogado. O sea, es que la película te la ponen como en un área como no tanto urbana, sino es como una especie de suburbio, de mini pueblo, mini pueblito en un área boscosa, ¿no? De muy ahumada, pero con bosque. Entonces, un suburbio. Una noche sale el padre de familia, sale a cazar porque tiene esa afición de cazar. Entonces, cuando está mirando con sus binoculares, mira a este personaje que se llama The Woman. La mira que se está bañando en el río. Entonces, usando sus armas de cazador, ¿no? Que lleva, se le ocurre la idea de capturarla como si fuera un animal. Y le avienta unos dardos y se la lleva. Se la lleva a su casa y tiene una especie de granero. He visto suficiente hentai para ver dónde termina esto. Bueno, se la lleva, la mete en el granero y la amarra. Entonces, se lleva a toda su familia y se las presenta. Les dice, miren, me la encontré y... Dice, me la encontré y... Papá, ¿me la puedo quedar? No, estás muy chiquito. Dice, además, ya es como tercera que se te muere, o sea, qué pedo. Entonces, se los presentan y le dice, esta es mi familia. Y entonces, ya no me hagas reír, Adrián. Entonces, al hombre dice, bueno, ¿saben qué vamos a hacer? La vamos a... ¿Cuál será la palabra? ¿Civilizarla? Vamos a quitarle domesticarla. Domesticarla sería la palabra. Vamos a quitarle el naco, sí. Entonces, primero te lo presentan como si fueran una familia modelo, ¿no? Pero resulta que son todo lo contrario. O sea, el tipo, su idea, ¿no? Es de tenerla y cual si fuera un animal, o tenerla como si fuera su esclavo, su esclava sexual, ¿no? Y la señora, o sea, la esposa es así la típica señora de que está a lo que, ¿no? O sea, está a lo que el señor le dice, porque en cualquier momento, o sea, de que está en contra de algo de lo que él decide. Y de hecho hay una escena en donde le suelta un golpe, ella apenas le va a decir algo y le suelta un golpe en la cara de... Bien cabrón. Ajá. ¡Toma! La fortaleza. La fortaleza de la pureza, dice Temo. Entonces, ¿recomendadas? La primera no, The Woman, sí, se la recomiendo mucho. Mira, es que la primera te la chutas para, ahora sí que para que sepas de dónde proviene el personaje de The Woman. Oh. Esa es, por eso te digo que es... Acá en el micrófono nadie te escucha, ya Temo. Temo está haciendo un cafecito, a ver Leo. O sea que es pura referencia. Para Andale. Saber de dónde viene hay que ver la primera. Sí, de hecho yo cuando supe de la película de The Woman, me llamó la atención la trama. Entonces después descubrí que hay una película antes que The Woman. Pero de hecho puedes verlas sin tener que... O sea, puedes ver The Woman sin haber visto Offspring y no te afecte nada la historia. Hay muchos detalles que se me hacen... O sea, me agradan de la película por cómo te presentan la historia. Porque, por ejemplo, sí tiene escenas muy fuertes con la flagelación, digamos, o tortura hacia el personaje de The Woman. Pero a su vez, cuando llega al final, dices, se merecieron todo lo que les pasa. O sea, por ejemplo, hay una escena en donde el tipo quiere, o sea, su idea es abusar de ella, ¿no? Y le empieza a acariciar. Le empieza a acariciar la cara y le dice, Ángel, te voy a tocar y me vas a hacer caso y te va a gustar. Yo la verdad la pensaría dos veces tener sexo con una mujer caníbal. A esto voy, nomás que Ángel no me dejó terminar. El señor no sabe que es caníbal. ¿Cómo sabe que se parece a mí la de Jovovich? Y que es como un animalito, no, y dice, oh, de aquí soy. Sí, sí, o sea, la... Sí, ándale, o sea, como que no... No, mira, en una... No sabe. A esto voy, ahorita que mencionó no, eso... No sabe lo que se está metiendo. Ahorita que mencionó eso... Ahora, ahorita que mencionó eso, Temo, a eso iba. Justamente cuando le acaricia la cara, le pone una mordida en el dedo. El dedo que le muerde es el dedo donde trae el anillo del matrimonio. Y ves nada más cómo escupe el anillo y ves cómo le chorrea la sangre del dedo, ¿no? Y se lo come. Se ve cuando... Se ve que lo pasa. Que lo pasa el bocado, ¿no? Y te digo, se la recomiendo mucho que la vean. La película estaba envuelta en mucha controversia porque la tachan que es una película misógina. Según lo que contaste, es una familia muy bajo una suena misógino ideología machista y misógina. Totalmente de acuerdo. Pero el asunto es que la película te quiere presentar completamente lo contrario. Tiene el efecto, válgame la redundancia, tiene el efecto de la película de Django, que mucha gente la tacha de racista, siendo que te quiere presentar un personaje que es libre y va a ser libre, uh-huh, independientemente, sí, de no, lo y que... Y de hecho te muestra un protagonista que no le importa el racismo, porque para mí el alemán es el protagonista. Ahora, en la película de The Woman, lo que sí te presentan es que una mujer es fuerte, se sobrepone a todo lo que... Sí, aunque... Digamos, a toda la flagelación a la que pasa. Y se come a la gente. Delicious. Y fíjate, o sea, sí, tiene... Sí. Haciendo a un lado lo de las escenas de la tortura y todo eso... Pregunta, ¿se come el pizarrín del tipo? Mejor mírala. Para... No, mira, es que tiene muchos de las dos películas, a lo que le decía Temo, de que porque es recomendación y no recomendación, porque tiene muchos detalles muy... Muy peculiares. Porque a mí me gusta el gore. Por ejemplo, en la de Offspring, uh-huh, hay una escena en donde los niños caníbales, para torturar a alguien, lo que hacen es que agarran una especie de dientes hechos con latas de soda. O sea, es una lata de soda, pero la hacen como si fueran unos dientes. Sí, sí. Entonces muerden a la gente. Y luego hay algunos personajes de que, por ejemplo, me imagino que tienen algún tipo de trastorno mental. Y ellos los tienen como si fueran sus mascotas. Y, por ejemplo, si caminan erguidos con una persona normal... Se enojan y le dicen, no, te hincas como si fueras un animal. Y los traen amarrados con una cadena como si fuera su mascota. Y uno de los personajes en Offspring es una chica que al parecer tiene algún problema psicológico, ¿no? Entonces dices, uff, es un caníbal. Es una chica con problemas mentales o algún tipo como es algún tipo como de ataques de pánico que le dan y para peor aún, ¿no? Cuando le dan esos ataques, los otros caníbales, siendo que es una persona que tal vez necesita algún tipo de medicamento para controlarse, o sea, para aminorar ese ataque que tiene, ellos lo que hacen es que la agarran a golpes. Entonces ahí más bien lo que hicieron en la de Woman y en la de... Es que invirtieron los papeles de cómo, supongamos, en la primera, cómo los caníbales trataban a la gente. Y luego en la segunda fue al revés. Sí, en la segunda, cómo la gente normal, entre comillas, trata a una mujer. O sea que... Como un animal, o sea, es lo mismo, o sea... Mira, básicamente The Woman... El mensaje que trae la película es de que en todos lados no faltan los esposos, novios, amantes, lo que sea, que abusan de la mujer. Entonces, el mensaje de la película es ese, que el personaje de The Woman es un personaje que a final de cuentas sale avante y es más fuerte que por todo lo que pasa, ¿no? En pocas palabras, las mujeres caníbales son más fuertes que las civilizadas. No, mira, sí, y es que necesitan, o sea, necesitan mirarla, sí. Porque tiene muchos detalles que es evidente, ¿no? La crítica social que lleva. Así que ya saben, chicas, coman gente. Ok, vamos a amarrar esto. ¿Dónde lo vamos a amarrar? Micrófono, por favor. Que sea sobre los tipos estos que eran como, los trataban como bestias. Me recordó mucho los personajes estos de la caricatura de Disney de bichos. Los que ya es que había unos saltamontes que traían un bicho como que salvaje y que los usaban como... Ándale, algo así. No sé, me algo así. Algo así. Sí. Que la quiero ver, la voy a ver. Dije, qué raro. Sí. No sé, sí, mírala, espero. Por lo que te muestran al final, por cómo está el final de The Woman, al parecer va a haber, espero que haya una tercera parte y va a estar muy por, es que te muestran un cachito como animado al final de lo que pasa con los personajes y te quedas así como que wow, va a estar suave. Entonces tenemos Offspring, The Woman y la que recomendó el tema, Ravenous. All right, señores. ¿Algo más que quieran decir? Yo quiero mandar unos saludos antes de despedirnos. Quiero mandarle un saludo a nuestro amigo Vertebreaker que les manda a todos los del Changoleón Podcast un saludo. Y nos invita los invito a que escuchen su podcast, que son el podcast de The Watchers. Y lo pueden escuchar en restart.com.mx. ¿Quién es ese güey? No, muchas gracias, ¿quién es ese güey? Saludos. Saludotes, el Watchers. Sí, yo recuerdo la primera vez que supe ese güey cuando estaba viendo los comentarios de cierto sitio que no voy a mencionar por cuestiones de no sé qué. De aparato legal. ¿Sí pasó? No me consta, pero sí. Sí, saludos. Gusto ver que le está yendo bien. Bueno, algo más que quieran decir, muchachos. Nos vemos dentro de una semana. A ver dónde sacamos otro episodio. Ok. Del Changoleón Podcast. Hasta luego. Bye. ¡Con el terrorista! Bye bye. Todos una hora con 13 minutos y voy a cortar ya.